tan fanático que compró la casa de su ídolo. Bill Pagel compró la casa de Bob Dylan por $84,000. Se la compró a la casa, a la pareja de esposos de Greg y Donna French. Vamos con una canción de Bob Dylan. Es una canción del año 1978 que hace parte del álbum Last Train Coming. Y el tema es You Gotta Serve Somebody. Tendrás que servir a alguien, ya sea a Dios o al diablo. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Serve somebody. Well, it may be the devil, or it